A partir de este momento, usted escucha Generando Confianza. Generando Confianza. El programa radial de Uniminuto, Centro Regional, Soacha y la Alcaldía Municipal, quienes trabajan para fomentar la construcción de un desarrollo a escala humana. Porque de la participación ciudadana, política y social, depende la transformación de nuestra Soacha. Dirige Marianel Civillota. Bienvenidos. Nadie sabe lo lejos hasta dónde puede llegar hasta que no lo intenta. Es tu momento para averiguarlo. Con esta hermosa frase damos inicio a otra emisión de Generando Confianza, el programa radial que está dirigido a la ciudadanía en general y que busca fomentar la participación ciudadana y garantizar el derecho de acceso a la información pública, Ley de Transparencia 1712. Hoy vamos a tener en estudio, vamos a hablar de cómo quedó estipulado el plan de desarrollo Juntos Formando Ciudad en lo que compete al Instituto Municipal de Recreación y Deportes. Vamos a hablar también de las actividades para la mes de la juventud desde la Secretaría para el Desarrollo Social y también vamos a conocer importantes labores de soachunos que trabajan por mejorar la imagen de nuestro municipio. Empecemos. En Generando Confianza, así vamos, Soacha. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar del plan de desarrollo, todo lo que, cómo quedó estipulado el Instituto Municipal para la Recreación y Deportes en el plan de desarrollo. Nos acompaña el licenciado Raúl Pico, él es el director, y bueno, pues nos agrada mucho que esté en este espacio con nosotros hoy, dándole a conocer a la ciudadanía toda esta información sumamente importante. Bueno, muchísimas gracias por este importante espacio y comentarle a todo el municipio de Soacha básicamente la estructura del plan de desarrollo enfocado al sector deporte y recreación. Dentro de la estrategia SMAC y bajo el enfoque a escala humana, tal como lo ha propuesto nuestro señor alcalde, licenciado Eleazar González, nos encontramos en el eje 1, en el eje de educación, juntamente con todo el sector educación y cultura. Ya propiamente dentro de este sector, tenemos un solo programa denominado Juntos Formando Ciudadanía a partir del deporte y la recreación, y a su vez está también, contempla 10 proyectos y 42 estrategias. Dentro de los proyectos tenemos los proyectos dirigidos a todos los ciclos vitales, como es la primera infancia, la infancia, los jóvenes, el adulto joven y el adulto mayor. Y sumado a estos proyectos tenemos el de Soacha Campeona, que es el apoyo a todos nuestros deportistas representativos. Tenemos el proyecto de ciclovía, tenemos igualmente el proyecto de ciudad deportiva, donde están la realización de importantes eventos deportivos como la carrera atlética internacional, la carrera de la mujer, los eventos especiales, e igualmente todo el tema de fortalecimiento institucional. En este punto de fortalecimiento institucional se destaca una de las importantes metas en el plan de desarrollo, que es adelantar la política pública del deporte, donde básicamente queremos garantizar las líneas estratégicas de la misión en los próximos 10 años. Y por último tenemos el proyecto de infraestructura deportiva, donde básicamente pues, se contempla todo el mantenimiento de adecuación de la infraestructura deportiva del municipio de Soacha y también la construcción de escenarios deportivos especializados. Director, vamos a ir desglosando un poquito más la información y vamos entonces a darle más profundidad al proyecto de 0 a 5 Siempre Jugando. ¿En qué consiste y cómo la ciudadanía de este grupo poblacional puede participar? Bueno, aquí básicamente hacemos atención a nuestra primera infancia. Tenemos tres estrategias básicamente. La primera de ellas es la de madres gestantes y lactantes. Donde con esta estrategia estamos haciendo presencia básicamente en las 6 comunas del municipio de Soacha. Igualmente lo acompaña el programa de exploración motora, donde hacemos una alianza estratégica con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero a su vez también tenemos puntos de atención directos en cada uno de los parques. Y también lo acompaña todo el programa de recreación, donde hacemos atención en el mes de la infancia, en el mes de octubre también dirigido a diferentes sectores, a organizaciones que pues nos solicitan este tipo de servicios en recreación. Es básicamente, digamos, de manera general lo que compone el proyecto de 0 a 5 Siempre Jugando. Continuamos entonces con el proyecto 2, que dice Infancia Activa, Creativa y Deportiva. ¿En qué consiste? Bueno, acá básicamente son los programas dirigidos a la población entre 5 y 14 años. Tenemos igualmente el proyecto de recreación. Tenemos nuestras escuelas de formación deportiva. Aquí igualmente ya incorporamos el programa de Diversamente Hábil. Acá especialmente en el municipio de Soacha, pues le estamos apuntando a la atención de esta población con discapacidad cognitiva. Como también tenemos los festivales escolares atléticos y los juegos intercolegiados Superate, reitero. Este proyecto básicamente le apunta a toda la población, a nuestros niños que están entre las edades de 6 años a 14. Fortalecer todas esas potencialidades, esos talentos de nuestros jóvenes. Es un gran reto, por supuesto, para nuestro alcalde y de todo el equipo de trabajo de la administración municipal, y especialmente el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte. El tercer proyecto, Juventud Deportiva y Creativa. ¿Cómo los jóvenes pueden participar dentro de este concepto? Bueno, este proyecto va básicamente a jóvenes entre los 14 y los 28 años. Igualmente están nuestras escuelas de formación deportiva. Aclaramos acá que en este momento tenemos más de 22 modalidades deportivas que estamos ofertando en las 6 comunas y en los 2 corregimientos, tanto deportes convencionales como deportes contemporáneos. Ahorita estamos en modalidades deportivas como, por ejemplo, la escalada deportiva, el parkour, el ultimate, el ciclomontañismo, que indiscutiblemente ha sido una demanda muy especial por parte de nuestros jóvenes en el municipio de Soacha. Igualmente tenemos en este proyecto la atención a la población diversamente hábil, tenemos los proyectos de recreación, tenemos los proyectos de festivales escolares. Igualmente aquí también vinculamos por medio de los juegos veredales y comunitarios también a la población que está en este rango de edad, como también un proyecto muy importante que también ha tenido una política nacional, como ha sido los juegos intercolegiados Superate, donde el municipio de Soacha pues siempre ha tenido una altísima participación con las instituciones públicas y privadas, y donde pues también hemos obtenido importantes resultados con nuestros niños y jóvenes en competencias regionales, departamentales y nacionales. Continuamos entonces dándole cumplimiento a la ley 1712, ley de transparencia, que de alguna manera lo que busca es que nuestros ciudadanos estén informados, y esto para que así pues también puedan participar. Continuamos entonces con el proyecto 4, adulto joven, actividad física y deporte transformando ciudadanos. Sin lugar a duda, licenciado, el deporte transforma, la educación transforma, y a eso es lo que le busca el desarrollo a escala humana. ¿En qué consiste y cómo queda inmersa esta población en el plan de desarrollo? Así es, este proyecto, el cuarto proyecto de nuestro plan de desarrollo, maneja un rango de edad de las personas de 29 a 49 años, que se denomina el adulto joven. Es un proyecto en el que hemos mostrado un avance muy especial en la atención a este grupo poblacional, ya que el instituto pues históricamente venía muy fuerte en la atención a lo que era la primera infancia, la infancia, y ahí daba un gran salto al adulto mayor. Entonces lo que se ha querido incorporar dentro de nuestro plan de desarrollo es llegar absolutamente a todos los grupos poblacionales, e indiscutiblemente pues el adulto joven que está en este rango de edad pues juega un papel muy importante en este plan. Acá tenemos proyectos tan importantes igualmente como el de la atención, seguimos con la atención a la población diversamente hábil. Tenemos un proyecto muy interesante, muy bonito, que ha crecido también y se le da una gran importancia, que es Soacha en Movimiento, y es darle la oportunidad de práctica deportiva a todas nuestras amas de casa, a los jóvenes estudiantes universitarios, a los trabajadores que tal vez no tienen un horario especial en el transcurso del día, pero que sí lo pueden tener ese espacio disponible en horas de la noche. Entonces es un proyecto que directamente llega a los barrios con profesores a las 6, 7, 8 de la noche, y donde este tipo de personas, las amas de casa, los trabajadores, los estudiantes universitarios, tienen un espacio muy importante para hacer actividad en diferentes barrios del municipio de Soacha. Y también obviamente aquí estamos vinculando este grupo poblacional en lo que son los juegos veredales y los juegos comunitarios. Licenciado, entonces vamos a avanzar con el adulto mayor, experiencia y sabiduría en movimiento. en qué consiste, y después de esto vamos a hablar grosso modo cuáles han sido como los resultados más importantes, sobre todo en representaciones de nuestros deportistas a nivel nacional e internacional. Pero antes, entonces, desarrollemos el proyecto. Este es nuestro quinto proyecto en el marco del plan de desarrollo, que llega básicamente al adulto mayor, personas mayores de 50 años. Acá tenemos pues el programa, la estrategia básicamente, que igualmente se denomina adulto mayor, donde a la fecha estamos atendiendo aproximadamente más de 3.000 adultos mayores a lo largo y ancho de nuestro municipio. Con ellos pues hacemos una atención en actividades recreodeportivas a lo largo de toda la semana, y también pues tenemos la realización de importantes eventos deportivos como es el Festival de Danzas. Sumado a esta estrategia del adulto mayor, tenemos también los juegos veredales y los juegos comunitarios, que también se vinculan personas a estas actividades que son mayores de 50 años y que obviamente pues son parte vital en el desarrollo de estos proyectos. Licenciado, ya nos vamos a ir pronto a un corte institucional, pero antes quiero resaltar también todo ese trabajo que se ha venido realizando desde el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, sobre todo apoyando el deporte a los soachunos, el deporte competitivo a nivel nacional e internacional, y ha sido muy interesante que nuestro municipio sea nombrado en diferentes eventos deportivos a nivel nacional e internacional. Así es, este plan de desarrollo tiene ese enfoque a escala humana, ese enfoque social, pero también ha tenido en cuenta obviamente el deporte competitivo, nuestros deportistas representativos, y esto lo encontramos en el sexto proyecto de nuestro plan de desarrollo denominado Soacha Campeona, donde básicamente lo que buscamos es garantizarle a nuestros deportistas representativos todas las garantías técnicas, logísticas, de apoyo económico, financiero, para que puedan hacer sus procesos de entrenamiento y participación. En lo corrido del año y en el marco de nuestro plan de desarrollo Juntos Formando Ciudad, hemos tenido ya aproximadamente 25 participaciones internacionales en diferentes modalidades deportivas, en ciclismo, en atletismo, en artes marciales, en tenis de campo y en otras modalidades deportivas, en esgrima, por ejemplo, que es una, por ejemplo, de las novedades de los deportes que estamos apoyando en el marco de este plan de desarrollo, y obteniendo importantes logros en todas estas modalidades deportivas. En lo corrido de la vigencia 2016, nuestros deportistas han obtenido títulos suramericanos, títulos panamericanos, muchos de ellos ya han sido parte de selecciones Colombia en diferentes eventos mundiales, y la verdad pues este proyecto Soacha Campeona cada vez crece, cada vez más se fortalece el compromiso de nuestro señor alcalde con el deporte competitivo, con nuestros deportistas, porque entendemos obviamente que son grandes embajadores y dejan muy en alto nuestra bandera a nivel nacional e internacional. Licenciado, no hay excusa para no vincularse a alguno de estos programas, para todos los grupos poblacionales, así que esa invitación a todos los ciudadanos del municipio de Soacha, en primer lugar para que se acerquen acá al instituto y también en los diferentes puntos donde ustedes están, para que se informen de cuáles son los programas que no se pueden participar, y en segundo lugar pues hacer deporte, que eso también es salud. Sí, la invitación es a toda la comunidad del municipio de Soacha. Como ya hemos planteado, tenemos proyectos dirigidos a todos los ciclos vitales. Tenemos la atención desde las mamitas gestantes y lactantes hasta el adulto mayor. Además de eso, hay otro proyecto muy interesante, que es el proyecto de ciclovía, donde hacemos presencia por la principal vía del municipio, que es la séptima vía Indumil, donde se habilitan este importante trayecto para la práctica recreodeportiva de todos los habitantes del municipio de Soacha. Y sumado a esto también está el proyecto de Ciudad Deportiva, donde adelantamos importantes eventos también de participación masiva de todos los habitantes del municipio de Soacha, como es la Carrera de la Mujer, que año tras año pues viene creciendo, donde se desarrolló en el mes de marzo y obtuvimos más de 5.000 mamitas, mujeres, adultas mayores participando de este importante evento deportivo. Tenemos nuestra clásica de ciclismo, la Carrera Atlética Internacional igualmente, y la Noche de los Mejores, que es donde también se hace la exaltación a lo mejor del deporte de nuestro municipio. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos, y pues esperamos en este programa siempre tener toda la información para que nuestra ciudadanía esté completamente informada de todo lo que compete a los programas y cómo puede participar. Muchísimas gracias por la invitación, y igualmente incentivar a todas las personas a que se acerquen a los diferentes puntos de atención del Instituto de Recreación y Deporte de Soacha. En la Comuna 1 tenemos el Polideportivo Compartir, en la Comuna 12 el Coliseo León 13, el Coliseo General Santander, en la Comuna 13 el Coliseo León 13, para las Comunas 4 y 5 el Parque Tibanica y para la Comuna 6 el Parque Rafael Martínez. Allí les estaremos brindando toda la información a la comunidad que esté interesada en vincularse a nuestros programas sobre los horarios, las diferentes actividades y proyectos. Esto es Generando Confianza. Vamos a hacer una pequeña pausa para mensajes institucionales y cuando regresemos tendremos a Rodrigo Galeano, él es el subdirector administrativo y financiero. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Cuarto premio Mujer Exitosa Soacha 2016. Yo me respeto, yo me valoro, yo defiendo mis derechos. Y tú, postula tu candidata hasta el próximo 7 de octubre en las categorías Mujer Empresaria Exitosa y Mujer Social Exitosa. Más información en www.desarrollosocialsoacha.gov.co. Alcaldía Municipal de Soacha. Juntos formando ciudad. Se informa a toda la ciudadanía de Soacha que las nuevas oficinas del punto de atención a víctimas estarán ubicadas en el centro regional, calle 38, número 1920, vía Terreros, entrada Ciudadela Sucre. Horario de atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Alcaldía Municipal de Soacha, juntos formando ciudad. El tema de seguridad ha sido uno de los pilares importantes de esta nueva administración. Por tal razón, se informa a la comunidad que está en servicio la línea anónima de denuncia 730-5500, 730-5500, extensión 156, o a través del correo denuncia@anónima.alcaldiadesoacha.gov.co. En Soacha todos los días son de vacunación. Diríjase al centro de salud más cercano a su casa. Vacunas para niños menores de 5 años, mujeres en estado de embarazo y adulto mayor de 60 años. Todas las vacunas son gratis. Escuchas Uniminuto Radio Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha. Transmitiendo confianza. Trabajamos para el desarrollo a escala humana. Usted escucha Generando Confianza. Son las 9:30 de la mañana y continuamos en Generando Confianza y continuamos hablando del Plan de Desarrollo 2016-2019 Juntos Formando Ciudad. Y en este momento en cabina me acompaña el señor Rodrigo Galeano, él es el subdirector administrativo y financiero del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte. Señor Rodrigo, bienvenido y gracias por acompañarnos. A ti, María Nelson, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ya el señor director, el licenciado Raúl Pico, nos hablaba de unos puntos que están ahí pues muy claros en el plan de desarrollo y que también la comunidad puede entrar y verificar esta información en las páginas web de la alcaldía. Cuando quieran pues tener como esta carta de navegación, ahí está dispuesta para toda la ciudadanía. Entonces, seguimos hablando y vamos a hablar del proyecto 7, que es Ciclovida. ¿En qué consiste este proyecto que además todos los domingos disfrutamos de la séptima, disfrutamos para hacer deporte en familia, y de qué, en qué consiste y cómo queda plasmado entonces este punto tan importante en el plan de desarrollo, Rodrigo? Efectivamente, esta actividad que viene desarrollándose desde años atrás en nuestro municipio, pues queremos darle un valor primario, máxime que es una de las actividades que la comunidad necesita y que en realidad de verdad, cuando los días en que nos hace falta o no tenemos ciclovía, las mismas personas nos lo solicitan, que por favor lo intensifiquemos. Y por ello, dentro de este plan, no lo hemos descartado y antes, por el contrario, lo vamos a seguir incentivando. Aprovechando también la oportunidad para incentivar también a su vez el uso de la bicicleta, de realizar unos ciclopaseos, inclusive últimamente hemos realizado ciclopaseos nocturnos, los cuales han tenido muy buena acogida en la comunidad, y esperamos que lógicamente todas las personas se vinculen y se integren a este tipo de actividades que se realizan todos los días festivos y básicamente los domingos. Invitarlos lógicamente a que participen. Yo he sido fiel testigo y admiro mucho los días domingos la afluencia de personas a las vías y la forma como de una u otra manera se integra toda la familia uh-huh. a este tipo de actividades. Por ello, no lo descartamos y antes, por el contrario, lo vamos a seguir incentivando en lo que nos reste de tiempo y en lo que sea posible. Así es, Rodrigo. Entonces, continuamos en con esta información y vamos a avanzar entonces en el punto del proyecto 8, que es Soacha Ciudad Deportiva. Rodrigo. Soacha Ciudad Deportiva es uno de los proyectos en los cuales el señor alcalde inclusive nos ha manifestado de que tenemos que seguirlos incentivando, seguirlos demostrando. Hace referencia a aquellos programas en los cuales hay algunas disciplinas que se destacan, como es el caso, primero que todo, pues hacerle honor a la mujer, y para ello se ha programado para el mes de mayo, este año ya lo hicimos, fue un total éxito, lo manifestó nuestro director, el licenciado Raúl, anteriormente, uh-huh. donde tuvimos la carrera de la mujer. Lo hacemos con el ánimo, vuelvo y repito, con el propósito de que la mujer, baluarte de nuestra sociedad, sea la persona a la cual nosotros le rendimos un homenaje muy merecido. Lástima que no sea sin un solo día, debe ser todo el año, pero lo reconocemos. Y la actividad que se tuvo en este año, en el mes de mayo, fue un total éxito. La forma como la mujer participó, comenzando uh-huh. desde las madres en gestación, el adulto mayor, la juventud, ese ánimo con que participaron, pues lógicamente esto nos motiva a que continuemos con este tipo de programas y lógicamente para posteriores años y para esta administración lo vamos a hacer de la mejor forma posible. A su vez también tenemos, y ya se nos aproxima, la carrera atlética internacional que viene para el día 29 de octubre. Es un evento en la cual Soacha pues lógicamente se engalana y se hace mostrar a nivel internacional, y eso es lo más importante. Por eso, para esa época, yo invito también a toda la ciudadanía para que se vincule de una u otra manera, porque vamos a tener unos visitantes muy importantes, de tal suerte que esta es una de las formas de mostrar la ciudad, y la ciudad la vamos a mostrar con una de las actividades que quizás tienen mayor trascendencia en nuestro medio. Hace poco tuvimos la clásica de ciclismo. Esa fue un total éxito, rotundo, por completo. Y lo que más nos motivó en la realización de esta clásica es ver cómo la juventud se vinculó a ella. Me llamó poderosamente la atención, que desafortunadamente es la primera vez que tuve la oportunidad de participar activamente en este tipo de actividades. Y me causó mucha admiración ver cómo los niños se entusiasmados y los padres de familia cómo los apoyaban en la forma como participaban en la clásica infantil. Eso fue total, fue un éxito rotundo. Yo quiero felicitar, aprovechar la oportunidad para que me dan en este momento, para felicitar a esos padres de familia. Es la forma única que tenemos de seguir incentivando a nuestra niñez a que sigan participando en todo este tipo de actividades. Y tenemos los eventos especiales donde es objetivo del señor alcalde y del mismo instituto y de todas las personas que allí laboramos, de realizar continuamente actividades tanto en los diferentes escenarios en los que podamos participar, como actividades físicas, recreativas. Ya lo hemos realizado en varias ocasiones en el parque, donde la comunidad se integra, la comunidad aprovecha el esparcimiento y el tiempo libre, porque es la única forma que tenemos nosotros para alejarnos quizás de la droga, de las personas que quieren seguir por un mal camino, y la única oportunidad que tenemos es utilizando bien el espacio libre. Así es, Rodrigo, además que hay primero la utilización adecuado del tiempo libre de nuestros adolescentes y jóvenes, y por supuesto también ese fortalecimiento familiar, lo que usted decía, cuando vemos a los padres de familia felices de ver a sus niños participando, eso es una gran alegría y eso fortalece el vínculo familiar. Continuamos, ¿le parece entonces con el punto número 9, que es el proyecto 9, es fortalecimiento institucional? En realidad, de verdad, está plasmado aquí dentro de este plan hace referencia básicamente a que dentro de uno de nuestros proyectos es la modernización del Instituto Municipal de Recreación y Deportes. Ustedes habrán dado cuenta, toda la ciudadanía, que cómo el instituto participa en forma activa y vigorosa en todo tipo de actividades. Esto hace que nuestra institución tiene que seguir creciendo, proyectarse a una modernización lógica, adecuada, y que la misma ciudadanía lo requiere y lo necesita. Es por ello que dentro de la estructuración de este plan, nosotros estamos teniendo en cuenta una modernización adecuada del instituto, para llegar a prestar un mejor y mayor servicio. Que eso es el eslogan de nuestro alcalde, que nuestra ciudadanía sea la protagonista, trabajar para ellos, y por supuesto a eso le apuesta este plan de desarrollo que busca el desarrollo a escala humana. Y el número 10, que hace parte, del eje 1, ¿cierto? Sí, del correcto. Eje 1 del plan de desarrollo, del capítulo 2. Del capítulo 2, correcto. El punto 10 hace referencia a juntos cuidamos y construimos nuestra infraestructura deportiva. ¿Qué tan importante es este, a pesar de que lo tenemos como uno de los proyectos, el décimo? Pero desafortunadamente lo dejamos para lo último, pero al hacer mayor énfasis, ¿en qué sentido? En el sentido de que nuestros escenarios deportivos, los parques que nosotros tenemos, esos son nuestros, son de toda la comunidad. Por consiguiente, tenemos que tener conciencia de que nosotros tenemos que cuidar lo nuestro. Cuidarlo. Así es. ¿Y cómo lo cuidamos? Pues precisamente yendo a utilizar todos estos escenarios y cuidarlos de la mejor forma posible. Para ello, pues lógicamente utilizamos muchas herramientas, como es el primero que todo, por la responsabilidad que nosotros tenemos por parte nuestra, la de estar, hacerles un adecuado mantenimiento. Para ello, pues lógicamente es un esfuerzo que hace la administración municipal para que dentro de su presupuesto esté enfocado a que se realicen actividades de mantenimiento en la misma comunidad, que sea consciente de que nuestros parques tienen que estar vivos. Estamos en este momento precisamente en un proyecto de siembra de árboles en todos los parques. Hoy tenemos el Viernes Verde, efectivamente. Así es. Y vamos precisamente a esa actividad más adelante. Ustedes se podrán dar cuenta de que estos parques necesitan su vigilancia. Para ello, nosotros somos los responsables de lo mismo, a pesar de que la vigilancia la efectúa una entidad privada. Pero Rodrigo, yo quería hacer una reflexión ahí y lo que decíamos también y lo que se busca también en este plan de desarrollo es vincular de alguna manera la responsabilidad de la comunidad. Entonces también invitación a que se apersonen y cuiden estos parques y también estén constantemente vigilando, porque a veces no falta el que va, destruye, cuando eso es de todos nosotros, son recursos nuestros que tenemos que cuidar. Sí, efectivamente, y es un llamado que le hacemos a toda la comunidad. Y eso ya lo hemos palpado en determinados escenarios. Hay personas muy conscientes de lo mismo, de lo que tú me acabas de mencionar, y efectivamente cuando ven a alguien que está haciendo males, inclusive aprovechan y creen que estos son escenarios aptos para ir a consumir cosas que no se deben de consumir, y ustedes saben a qué me refiero. La misma comunidad nos llama y llama a las autoridades para que esto no se vaya a propagar, y es lo que más estamos evitando. Así es, Rodrigo, así es, y ese es el llamado para toda nuestra ciudadanía. Nos vamos a conectar a esta hora con la Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Alcaldía Municipal de Soacha, con Jenny González, quien nos tiene las noticias más destacadas de la semana y por supuesto las actividades en que donde nuestra ciudadanía puede participar este fin de semana. Y después, Jeffer, vamos a hablar también con Rodrigo Guerrero, es que hoy vinieron los dos Rodrigos, sí. Con Rodrigo vamos a hablar más adelante, porque él es un soachuno destacado y con el tema de la literatura, que también lo que buscamos es que nuestros jóvenes lean, que nuestros jóvenes se involucren en este arte tan bonito. Entonces nos vamos con Jenny González y ya volvemos con más invitados. Trabajamos para el desarrollo a escala humana. Juntos formando ciudad. Alcaldía Municipal de Soacha. Muy buenos días, María Nelsi, y a todos los oyentes que se conectan a esta hora con el programa Generando Confianza. Estas son las noticias más importantes de la semana desde la Alcaldía Municipal de Soacha. Pues mucha atención a los habitantes que utilizan el transporte urbano del municipio. Buses del transporte interno de Soacha ya no transitarán por la carrera séptima. La Administración Municipal informa a la ciudadanía que se modificó el recorrido para las empresas del servicio de transporte público interno que a la fecha ingresaban por la carrera séptima, cambiando su ruta por el corredor vial de la carrera novena desde el día de ayer, 12 de octubre. La medida fue tomada por las autoridades de tránsito con el fin de velar por la prevención, seguridad, fluidez y comodidad en los desplazamientos peatonales y vehiculares. Hay que también resaltar que ya están demarcados los nuevos paraderos por la carrera novena. Más de 206 millones para el fortalecimiento asistencial a los adultos mayores de Soacha. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, oficializó frente a todos los alcaldes del departamento la transferencia de los recursos de la estampilla para el bienestar del adulto mayor, por un monto de 6 mil millones de pesos, de los cuales 206 millones de pesos serían para Soacha. Este recurso económico será destinado para los hogares de protección y centros vida, con el fin de atender las necesidades de la población mayor del municipio, permitiendo mejorar los proyectos existentes y ampliar la cobertura. Actualmente, Soacha cuenta con 60 puntos centros vida, es decir, que cerca de 45 mil personas mayores se beneficiarán de los recursos transferidos por el departamento y los cuales contribuirán a optimizar los servicios de atención y cuidado que recibe esta población a través del programa Adulto Mayor de la Secretaría para el Desarrollo Social y Participación Comunitaria. Bueno, y pasando a otro tema, esta información va para todas las mujeres del municipio que de una u otra manera contribuyen al desarrollo de esta ciudad. Por tal razón se informa que están abiertas las inscripciones para el cuarto premio Mujer Exitosa 2016. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria, con sugerencia de Mujer y Género, realizará el premio Mujer Exitosa en el marco del mes de la no violencia contra la mujer. Por eso se invita a las mujeres a la postulación de este premio a través de dos categorías, mujer empresaria y mujer social exitosa. Las que quieran postularse pueden consultar las páginas de la alcaldía para los requisitos y descargar los formularios. Para Nelsi, hay muy buenos premios. Asimismo, y teniendo en cuenta que esta nueva administración le está apuntando a la naturaleza, se hace el lanzamiento del programa Viernes Verde este 14 de octubre en el Parque San Nicolás a partir de la 1:30 de la tarde, el cual estará presidido por el primer mandatario. También los invitamos a que nos acompañen este próximo sábado, 15 de octubre, a la inauguración de varios parques infantiles a través de la Secretaría de Desarrollo Social. El cronograma será el siguiente: 8 de la mañana, Rincón de Santa Fe; a las 9 de la mañana, Porto Alegre; 10 de la mañana, Covec; 11 de la mañana, Quintas de la Laguna; 3 de la tarde, en Cazuca, y terminamos el recorrido a las 4 de la tarde en el barrio Panorama. Con respecto a la salud, también tenemos una invitación a conformar el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud de Soacha, donde la Secretaría de Salud extiende plazo para conformar el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud del municipio de Soacha, un ente garante para la formulación de planes, estrategias, programas y proyectos de salud. Las inscripciones están abiertas durante todo el mes de octubre. Los requisitos los puedes encontrar en la página web www.alcaldiasoacha.gov.co y www.soacha-cundinamarca.gov.co. Los interesados en participar de la convocatoria deberán enviar los documentos al correo sexsalud@soacha-cundinamarca.gov.co o radicarlos en la calle 13, número 103, barrio San Marcos, en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Bueno, esto es un importante anuncio para todos los oyentes que llegan al municipio y tienen hijos. La Secretaría de Educación informa que a partir del 28 de noviembre hasta el 7 de diciembre del 2016 se habilita la página web www.soachaeducativa.edu.co para las matrículas de estudiantes nuevos en instituciones educativas oficiales. Recuerde que el proceso lo debe hacer en línea, sin filas y sin intermediarios. Y en el tema cultural, en el marco de la elección de la nueva Reina Nacional del Turismo 2016, el alcalde municipal Eleazar González, junto con el director de Desarrollo Económico Jairo Ramírez, recibieron a las 15 candidatas que participarán este fin de semana en la edición 46 del segundo certamen más importante del país, que se realiza en el municipio de Girardot, Cundinamarca. Es importante destacar que la Dirección de Desarrollo Económico de Soacha ha trabajado en la recuperación y apropiación del territorio, así como en el fortalecimiento del turismo, y por tal motivo se realizaron las gestiones con la Gobernación de Cundinamarca para que se incluyera a Soacha dentro del recorrido turístico Nos Vamos de Turismo para Girardot, el cual tenía como ruta a Fusagasugá y Ricaurte antes de llegar a Girardot, municipio en que se realiza el evento central cada año. Finalmente, recuerden que con una sola llamada usted puede hacer parte de la seguridad del municipio a través de la línea anónima de denuncia 730-5500, extensión 156, o al correo denuncia-anónima@alcaldiasoacha.gob.co, o puede comunicarse también con la Policía Nacional a la línea 123 o al correo soachasegura@hotmail.com, porque en Soacha juntos estamos formando ciudad. Pues hasta la próxima semana, sigan ustedes con más información desde cabina. Trabajamos para el desarrollo a escala humana. Usted escucha Generando Confianza. Continuamos en Generando Confianza y pues había escuchado, tengo la oportunidad de escuchar a José Rayo con este informe de la Administración Municipal, y vamos también con Lady Tavera, que nos tiene información importante para todos nuestros jóvenes con una entrevista que le hizo al coordinador Iván Palacios. Nos encontramos con Iván Palacios, coordinador del programa Juventud Generación de la Paz de la Secretaría de Desarrollo Social, quien nos comenta hoy acerca del mes de la juventud, de las actividades que se tienen planteadas. Bienvenidos a nuestra emisora y a este programa. Muy buenos días para todos ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, coméntenos acerca del trabajo que se va a desarrollar con el mes de la juventud, con toda la población joven entre los 14 y los 28 años del municipio. Bueno, la idea es que según el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, a los jóvenes hay que darles una semana, eso lo establece, digamos, el estatuto, pero en Soacha vamos a dedicarles prácticamente un mes para los jóvenes a través de diferentes actividades culturales, deportivas y de participación. Es una agenda muy completa para que los jóvenes del municipio aprovechen pues estos espacios que les brinda la administración municipal. Bueno, ¿qué actividades se tienen planteadas precisamente durante este mes? Bueno, nosotros vamos a dar inicio a nuestro mes de la juventud durante la primera semana de noviembre. El primer fin de semana vamos a tener nuestro Festival Nacional de Deporte Extremo. Este festival pues se va a llevar a cabo con una alianza que es pues Secretaría de Desarrollo Social a través del programa Juventud, una Generación de Paz, el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, y se sumó la empresa privada a través de la constructora Bolívar. Digamos que las tres entidades vamos a organizar el festival, vamos a traer invitados internacionales, va a haber un proceso de inscripción para los jóvenes que quieran participar en diferentes géneros de deporte extremo, y la convocatoria se va a abrir la próxima semana. vamos a también a tener unos requisitos y pues ya los jóvenes a través de nuestras redes sociales podrán informarse más sobre esta convocatoria para este festival. También vamos a tener nuestro festival de bandas, cuya convocatoria pues inicia el 21 de octubre. Esa convocatoria se abre en el 21, van hasta el 28 de octubre para el 29 tener audiciones con los diferentes géneros. Vamos a tener género rock, género urbano y género popular. Entonces en estos tres géneros van a poder participar todos los jóvenes del municipio y la premiación pues va a ser $1,000,000 por género al grupo ganador. Y este $1,000,000 pues va a ser, digamos, en instrumentos musicales para la agrupación. Día 25 de noviembre, de bueno, del 21 al 25 de noviembre, vamos a tener también unas tomas a cuatro parques en diferentes comunas del municipio. Vamos a tener tomas en Comuna 1, en Comuna 2, en Comuna 3 y en Comuna 6. Allí pues vamos a hacer una serie de actividades de limpieza, de pintar, digamos, el parque, de arreglarlo junto con los jóvenes de estas comunas para que ellos primero se empoderen de los espacios públicos y pues para que también pues vean la importancia del cuidado y del mantenimiento de los mismos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, digamos, del 21 al 25 de noviembre, también en el marco del mes de la juventud. También vamos a tener unos eventos culturales, vamos a tener cuatro eventos por comuna. Vamos a tener el día 21 y el día 21 y 28 de octubre y el día 4 y 11 de noviembre en las comunas 2, comuna 3, comuna 4 y comuna 5. Entonces vamos a hacer ya también por nuestras redes, vamos a informar en qué parques vamos a estar, en qué barrios vamos a estar y qué artistas se van a presentar en estos eventos culturales. Entonces son tomas que hacemos, llevamos los artistas que son artistas del municipio de Soacha, en diferentes géneros también, y pues allí vamos a darle participación a los jóvenes a través de estas tomas culturales. También vamos a tener una salida pedagógica a un sitio fuera de Bogotá. Vamos a tener, estamos hablando de 250 chicos que se van a beneficiar, jóvenes entre 14 y 28 años, el día 1 y 2 de diciembre. Entonces para esos dos días vamos a hacer una salida pedagógica, los chicos van a estar allí, quizás se trabaje algún taller con ellos allí de dos horas, pero también es la idea que ellos tengan un espacio de entretenimiento, que los jóvenes de Soacha puedan disfrutar, digamos, de un día para la sana convivencia entre ellos, ¿no? Entonces vamos a tener los chicos de los CDIJ, chicos de algunas instituciones educativas y chicos de algunas organizaciones juveniles que están invitados para esos días poder disfrutar. Vamos a tener ese mismo día unas entregas de unos kits escolares para los centros de desarrollo integral juvenil, para los chicos beneficiarios de este programa. Y pues digamos que como cierre de nuestro mes de la juventud, el día 27 de noviembre vamos a tener en el parque principal de Soacha el concierto de cierre para los jóvenes del municipio. Allí pues vamos a tener orquestas invitadas, vamos entre ellas pues estará la 33, que es una orquesta de salsa muy famosa en Colombia, y vamos a tener de para género urbano al Flaco Flow y Melanina y toda su orquesta también presentándose en el parque principal, además que lo vamos a alternar con los festivales que tiene la Casa de la Cultura. Entonces va a ser un evento que se va a trabajar mancomunadamente junto con la Secretaría de Educación a través de la Dirección de Cultura del municipio. Bueno, Iván, finalmente pues invitemos a toda la población joven para que se vincule a todas estas actividades y también dónde pueden recibir información. Bueno, sí, la idea es que todos los jóvenes del municipio participen, jóvenes entre 14 y 28 años, recuerden, para que nos acompañen en cada una de las actividades, en cada uno de los eventos. Vamos también incluso a tener nuestra inscripción de la plataforma juvenil en un evento que se va a realizar en la personería municipal. Entonces, invitarlos, pueden a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Soacha Joven, ahí van a encontrar toda la información. En Twitter, arroba Soacha raya el piso joven, allí también van a encontrar toda la información sobre los diferentes eventos que se van a realizar entre el mes de noviembre y diciembre. Y en nuestras oficinas, en la carrera octava, número 1544, Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria en el programa Juventud, una generación de paz. Allí pueden preguntarnos y allí les vamos a dar toda la información. También en la página de la Secretaría de Desarrollo Social, que es desarrollosocialsoacha.gov.co. Entonces, www.desarrollosocialsoacha.gov.co. Allí también van a encontrar toda la información sobre las diferentes actividades. Bueno, Iván, muchísimas gracias por estarnos acompañando y por esta invitación tan importante para los jóvenes. Muchas gracias a ustedes y esperamos también contar con ustedes, con su presencia para cada una de las actividades que vamos a realizar. En Generando Confianza, así vamos, Soacha. Premio Mujer Exitosa Soacha 2016. Yo me respeto, yo me valoro, yo defiendo mis derechos. ¿Y tú? Postula tu candidata hasta el próximo 7 de octubre en las categorías Mujer Empresaria Exitosa y Mujer Social Exitosa. Más información en www.desarrollosocialsoacha.gov.co. Alcaldía Municipal de Soacha. Juntos formando ciudad. Se informa a toda la ciudadanía de Soacha que las nuevas oficinas del punto de atención a víctimas estarán ubicadas en el Centro Regional, calle 38, número 1920, vía Terreros, entrada Ciudadela Sucre. Horario de atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Alcaldía Municipal de Soacha, juntos formando ciudad. El tema de seguridad ha sido uno de los pilares importantes de esta nueva administración. Por tal razón, se informa a la comunidad que está en servicio la línea anónima de denuncia 730-5500, 730-5500, extensión 156, o a través del correo denuncia@alcaldiadesoacha.gov.co. En Soacha, todos los días son de vacunación. Diríjase al centro de salud más cercano a su casa. Vacunas para niños menores de 5 años, mujeres en estado de embarazo y adulto mayor de 60 años. Todas las vacunas son gratis. Esta es Uniminuto Radio Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha, y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Desde nuestras buenas labores y acciones sociales ejemplares, logramos el desarrollo de Soacha. Esto es Superciudadanos. Seguimos en Generando Confianza, resaltando las buenas labores de los ciudadanos soachunos que llenan de orgullo y contribuyen al mejoramiento de la imagen de nuestro municipio. Hoy nos acompaña Rodrigo Guerrero, él es licenciado en filosofía y escritor soachuno, quien tiene un trabajo muy destacado, incluso que ha tenido reconocimientos a nivel internacional. Y además también Rodrigo es docente de la institución Eugenio Díaz Castro del corregimiento de las veredas El Charquito, del corregimiento 1, El Charquito, y de Hungría en el corregimiento 2. Bueno, primero le damos la bienvenida y de verdad queremos empezar aplaudiendo esas buenas labores de sus soachunos y que hacen diferentes, se destacan en diferentes áreas. Rodrigo, bienvenido a Generando Confianza y de verdad que es un gran orgullo tenerlo acá. María Nelsi, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Estoy muy complacido de estar en este espacio en este momento. Bueno, cuéntenos un poco más, porque eso es lo que queremos precisamente resaltar, esas buenas labores de los soachunos, que a veces de pronto no es muy publicitado, muy conocido ese trabajo, pero precisamente para eso es este espacio. Rodrigo, usted se ha destacado precisamente por la literatura. ¿Usted es licenciado en filosofía? Sí, María Nelsi, en filosofía y tengo una especialización en educación, cultura y política. Bueno, cuéntenos un poco más de ese trabajo literario que ha hecho, del cual tiene un reconocimiento a nivel internacional también. Sí, María Nelsi, eso fue en el 2014, fue en una convocatoria internacional para Sevilla, España, en la cual participamos muchos escritores, digámoslo así, nuevos, desconocidos, con relatos muy cortos, de media página, creo. Se utilizaban 350 palabras nada más. Uh-huh. Participo con un par de relatos, los cuales ambos salen, digámoslo así, galardonados en una antología de cuento a nivel internacional. Entonces, pues eso fue ya pues varios años de haber empezado con el tema de la literatura. empecé por ahí como en el 2006-2007, cuando también participo en un certamen, pero a nivel nacional, que aparece en El Tiempo. Envío mis relatos, dos de ellos fueron publicados en la antología y el tercero lo grabé para UN Radio, en una difusión en directo, un sábado del 2007, no recuerdo la fecha, creo que fue en septiembre de ese año, y ahí me doy cuenta que parecía ser que ese era mi camino, porque digamos en ese primer encuentro con el tema literario me fue muy bien, por ser la primera vez y porque participaron casi 40.000 escritores en esa convocatoria, de los cuales quedamos más o menos 48, 52. Eso es muy interesante, esta labor, porque muchos dicen, creen que es fácil, pero escribir no es fácil. Entonces, ¿qué lo motiva a escribir, Rodrigo? ¿Qué lo inspira a escribir? Bien, como decías, la escritura no es fácil. Y relacionas la escritura, o bueno, normalmente se relaciona la escritura con un talento, con un don, pero resulta que para mí es algo más, es como más que todo una disciplina de sentarte a hacerlo, de dedicarle tiempo de tu día, de tu trabajo a hacerlo, y es algo que se hace diariamente. No estoy muy emparentado ni tengo mucho conocimiento con el tema del ejército y de la milicia, pero yo considero que la escritura es eso, una milicia. Precisamente estoy empezando un libro de 1971 de un autor norteamericano que se llamaba Truman Capote. Espectacular, no conocía la obra, había sabido, pues incluso tiene película, ¿no? Por García Márquez, que fue uno de sus, digámoslo así, grandes referentes para su escritura. Y me doy cuenta que, digamos, en el caso de él, era la escritura algo enfermizo, era algo de todos los días, a toda hora, y que cada vez, y era una cosa muy celosa, una profesión, digámoslo así, muy celosa, porque te iba quitando todo. A medida que va pasando el tiempo, él se fue dando cuenta que debía quedarse prácticamente todo el día, toda la noche, semanas enteras, meses y años, perfeccionando su estilo literario. Inclusive cuando ya fue demasiado bueno, en la cuarta etapa de su literatura, él decía que le faltaba y le faltaba y le faltaba, y murió pensando en eso. Entonces yo pienso que la literatura es algo así, es una disciplina que abarca todo tu tiempo y todo tu saber. Pues qué privilegio uno morir como este autor Truman Capote también, pensando en eso, en hacer lo que más le gusta, y pues a los que nos gusta, ¿no? La literatura, nos gusta de alguna manera la escritura. Yo le quería preguntar, Rodrigo, y es ¿cuáles son esas temáticas que plasma en sus relatos? Bien, mis relatos como tal están ambientados en... Siempre hay algo de realidad, siempre, aunque... también utilizo cosas, digámoslo así, ficticias para ambientarlos de otra manera, o combino una realidad con otra para darle más sentido y más trasfondo a lo que se escribe. Me preguntaban esta semana, gracias a este espacio, les comento que, digámoslo, por las redes sociales, yo tengo un blog pequeñito que abrí hace un par de meses. Y gracias a este espacio, pues, se ha multiplicado la información entre las personas y se han interesado por el tema, han entrado y han leído. Y varias de esas personas me han preguntado lo mismo. Oiga, eso que usted escribió esta semana, ¿eso pasó de verdad en el municipio? Entonces, eso es algo muy gratificante. Porque quiero decirles que sí hay algo real, siempre va a haber algo real, sea el escenario, sea algún personaje, sea alguna situación, pero está envuelta en muchas cosas de carácter ficticio, de la ficción. Bueno, yo creo que la lectura, la escritura, también es algo que se fortalece y se fortalece en familia. Lo hemos acompañado de su hija. También usted decía, escribo y pues obviamente sacrificará tal vez algunos espacios con la familia para hacer esto. Cuéntenos un poco cómo ese trabajo que usted realiza también para tratar de darle ese tiempo a la familia, pero también a lo que ama hacer, que es escribir. Bien, yo me considero una persona... psicorrígida para trabajar. El día a día es una cosa que ya tengo premeditada de tiempo atrás. Madrugo mucho, dedico mis horas de la mañana a escribir, mientras pues mi familia, mi hija y mi esposa pues están cada una en su labor, ¿no? Estudiando y trabajando. Luego cuando llegamos en la noche le dedico a la lectura, 2-3 horas completas, pero a pesar de eso he sido una persona, considero que he sido una persona muy afortunada porque he tenido la oportunidad de compartir muchas fases, muchas etapas de la vida de mi hija con ella, llevarla al colegio, estar presente cuando nació y todo este tipo de cosas, y yo creo que unas por otras. Ahorita trabajo mucho en este tema, lo he hecho desde hace ya varios años. Incluso hay familiares que me dicen, oiga, usted tiene todo eso, yo no sabía. Y estando pues como tan cerca y en el día a día, no se dan cuenta del tema. Entonces he sido afortunado porque a través de todo este tiempo he logrado como establecer unos tiempos para lo importante que tengo en este momento en mi vida. Bueno, esas actividades además que fortalecen el vínculo familiar, qué rico leer en familia, qué rico que motivar a nuestros hijos, a nuestros pequeños a leer, y hoy leí algún artículo también, es como ese empeño que le pone la familia, que tome, por ejemplo, una horita, voy a involucrar también esta conversación a Rodrigo, que ellos también desde el instituto pues tienen otras actividades como el deporte, entonces el arte, el deporte, que lo hagamos en familia, donde Rodrigo del instituto, Rodrigo, fortalecemos también el tema del vínculo familiar, es muy saludable y ocupamos también el tiempo de nuestros niñas, niños, adolescentes y jóvenes. No, es que es tan importante lo que acaba de... Yo estoy fascinado escuchando a mi tocayo y aprovecho la oportunidad para felicitarlo y felicitar a María Nelsi, porque en realidad, de verdad, personajes como él son los que tenemos que destacar a diario y demostrarle a la ciudad de Soacha lo valiosa que es y los valores que tenemos en nuestro medio. Estoy fascinado escuchándolo, porque en realidad, verdad, y lo que tú dices coincide mucho con lo que nosotros también realizamos. Nosotros aprovechamos mucho el tiempo libre y no es tan libre, es todo momento enfocado a una actividad. El caso de lo que hace Rodrigo, mi tocayo, es una actividad mental. Nosotros hacemos actividad física, pero todo ello redunda a un solo propósito: tener vida sana y alejarnos de muchas cosas malas. Antes, por el contrario, buscar siempre el bien. Y lo que yo insisto mucho, el fortalecimiento de las familias que se están perdiendo, y por eso hay tanta desintegración, tantos problemas y ese tipo de cosas. Entonces, uh-huh. Rodrigo, ya para finalizar, de verdad, reitero las palabras del subdirector del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, felicitarlo por ese trabajo. Y precisamente aquí lo que buscamos es resaltar esas buenas labores. Soacha no solo son cosas negativas, Soacha tiene cosas muy positivas que hay que resaltarlas, y nosotros como soachunos debemos apersonarnos de también transmitir, contar lo que está pasando en nuestro municipio. Entonces quiero una invitación para todos los ciudadanos, para que lo sigan, para que lean sus escritos y por supuesto, la invitación a que lean en familia, Rodrigo. Sí, eso es muy importante. Ahorita, mi hija ha sido como el conejillo de Indias ahí. Hemos leído varios libritos juntos. A ella le gusta, a veces se siente como, entramos a la librería y se siente como un poquito atraída por los libros, uno la ve mirándolos y todo eso, y uno se da cuenta que la educación con el ejemplo es muy buena. Y aquí quiero echar una cuña del colegio en el que estoy, en el Eugenio Díaz. Hace unas semanas estuvimos en una labor literaria con los chicos. Cuando el rector se enteró, pues, por este medio de que yo escribía y todo este tipo de cosas, él me abrió un espacio de dos, tres días para ir por las 9 sedes en la ruralidad aquí del municipio, en los 2 corregimientos, quedan muy distantes unas de otras, hace mucho frío, las condiciones no son las mejores, pero él abrió ese espacio con la intención de que yo fuera y le leyera a los chicos. Fue una experiencia única, algo que es, bueno, para mí va a ser inolvidable, porque los niños, uno se da cuenta que tienen un potencial y un amor por los libros, que muchas veces al pasar el tiempo se les va muriendo y se les va acabando. Yo creo que al incentivar este tipo de cosas, estamos creando seres humanos de bien, que tanto qué tanta falta le hacen a nuestro municipio. Rodrigo, pues muy, mil gracias, felicitarlo, mil gracias por de verdad acompañarnos y quiero que nos comparta algo de lo que usted escribe a todos nuestros ciudadanos y oyentes. Muy bien, esto lo escribí según la vivencia entre el 91 y 92 del racionamiento que vivimos todos los colombianos, pero esto es teniendo como telón de fondo el municipio de Soacha, ¿listo? Se llama Lomos Oscuros. Días antes de que nos quitaran la luz, los noticieros de la época y los diarios más importantes del país mostraban las imágenes de los embalses y las represas casi vacíos. Sus muros de piedra y tierra se veían desnudos y apenas un charco de agua oscura les cubría el fondo. Además, el presidente de la República aparecía cada poco tiempo en los medios de comunicación, hablando y explicando una crisis ambiental que científicos y biólogos habían llamado el fenómeno del Niño. Se dirigía al país utilizando ese tono de voz gracioso que tenía, al cual trataba de ponerle cierta firmeza y seriedad, sin lograrlo, resultando más cómico todavía. Estos discursos iban alternados con fotografías y videos tomados en los llanos orientales, en la costa atlántica, en el Tolima Grande y en el Valle del Cauca, en los que aparecían rebaños enteros de reses muertas, disecadas por el calor y la falta de agua, echadas de lado sobre los campos que se habían convertido en desiertos. Aparecían cadavéricas, tumbadas o arrodilladas, con una expresión de extremo sufrimiento todavía claramente definido en las cuencas vacías de sus ojos. Nada más verlas, me producía una honda tristeza y un terror que superaba mi entendimiento. Había comenzado a relacionar esta realidad con el fin del mundo, con lo que en clase de religión, el profesor Murdoch, como lo llamábamos los alumnos de sexto grado, eran las señales inminentes del final de los tiempos, del nacimiento del anticristo, del juicio final y de la segunda venida de nuestro Señor. Por las tardes, a las 4:00, el alma de todas las cosas se iba. Se escuchaba claramente el refrigerador cuando se apagaba, el televisor cuando su pantalla quedaba negra y hacía estática durante unos segundos, cuando el radio reloj quedaba sin música al igual que los equipos de sonido de las casas de los vecinos, cuando se iba la luz del bombillo de alguno de los cuartos del fondo, los más oscuros de la casa. Y a partir de entonces, una extraña atmósfera de silencio, de quietud y de mutismo envolvía toda la realidad, sumiendo toda la existencia en un halo estático y permanente. El acontecer del mundo se hacía más notorio. Podían escucharse claramente el tic-tac del reloj, el sonido de las ramas y las hojas de los árboles al paso del viento, los lánguidos paseos de los gatos sobre el techo, las voces de las personas dentro de sus casas, los pasos de los vecinos, sus palabras, cuando pensaban en voz alta o cuando conversaban entre sí. Rodrigo, yo sé que ese texto es muy bonito, de verdad, y esa generosidad por compartirlo con todos nosotros. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bien. Publicado, ¿cómo hacemos para que terminen? Porque si no, es que ya se me terminó el tiempo y mis oyentes no me lo van a perdonar. ¿Dónde lo pueden conseguir? Como les decía, ahorita estoy utilizando un blog, pues fácilmente en las redes sociales me encuentran Rodrigo Guerrero. Tengo una página que se llama Culto Libro y un grupo que se llama de la misma manera, Culto Libro, y ahí semanalmente trato de subir cositas pequeñas de mi trabajo, pues como para que se vayan dando cuenta. Llevo más o menos unos 8 o 7 relatos que han tenido muy buena acogida y semana a semana van obteniendo más vistas. Rodrigo, muchísimas gracias. Rodrigo Guerrero, muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad que siga con muchos éxitos en esta labor tan bonita como es la escritura y además que el conocimiento, digamos, que llegue a través, sobre todo el que ese rol que tiene de docente y de compartirlo con todas las instituciones rurales de nuestro municipio, del Corregimiento 1 y Corregimiento 2, y ojalá también se extienda para todas las instituciones del casco urbano. Esa es la idea. Muchas gracias, Marianelsi, nuevamente por haberme invitado a este espacio. Rodrigo Galeano, subdirector administrativo del Instituto Municipal para la Recreación y Deportes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Y también quiero que invite a toda la comunidad a que lea y lea el plan de desarrollo. Ahí está la carta de navegación de nuestro municipio y también está colgada en las páginas web de la alcaldía. Sí, efectivamente. Gracias, Marianelsi, por la invitación. Ratificar a toda la ciudadanía de Soacha para que leamos. Así como nos dice Rodrigo Guerrero, hay que leer y leamos el plan de desarrollo que tenemos plasmado en nuestra página web. Ustedes lo pueden encontrar, imrds.gov.co. Pueden encontrar todo el el plan de desarrollo. Plan de desarrollo. Al mismo tiempo, hacerles una invitación a toda la ciudadanía para que, por favor, utilicen los servicios del Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Tenemos unas escuelas en las diferentes disciplinas deportivas, a las cuales les comento, tenemos los mejores profesores en cualquier actividad que ustedes puedan aplicar. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros ciudadanos y también los vamos a dejar con un fragmento de un personaje del municipio de Soacha, es un líder comunal, y vamos a implementar esa sección que se llama Yo me comprometo. ¿A qué me comprometo? Por la transformación de nuestro municipio. Los dejamos entonces con este líder comunal y nos vemos en 8 días. Para transformar a Soacha, debemos aportar desde nuestro accionar diario. Soacha, hoy me comprometo. Maximiliano Pérez, presidente del barrio La Crisalina, Comuna 6. Me comprometo a trabajar y gestionar el buen transporte público, mejorar las vías y la seguridad, porque la transformación de Soacha depende de cada uno de nosotros. Gracias por sintonizar Generando Confianza. Generando Confianza. Escúchenos todos los viernes de 9 a 10 de la mañana por Uniminuto Radio Soacha. Porque de la participación ciudadana, política y social depende la transformación de nuestra Soacha.